Llegó la hora de hablar en familia. En familia. En familia. Aprovechemos estos minutos para tratar los temas que nos interesan en bien de la familia hispana de nuestra comunidad. En familia. En familia. En familia. Sean todos bienvenidos. Borriquito a Belén, vamos a adorar al niño Dios, su divino rostro quiero ver, y ofrendarle allí mi corazón. Vamos borriquito, no lo ve, que quiero llegar sin demorar, su pesebre humilde quiero ver. Escuchar al coro angelical. Vamos a Belén, vamos a Belén, don Jesús nació, don Jesús nació. Vamos a Belén, vamos a Belén, a ver al Señor, a ver al Señor. Tú también podrás, ver al Salvador, ver al Salvador. Pues Belén está en tu corazón. Borriquito que va bien, vamos a gozar la Navidad. Se oyen ya los cantos de Belén, que le dan al niño celestial. Yo también allí quiero cantar, porque para mí vino a nacer, vino a este mundo a sembrar divina esperanza, amor y fe. Vamos a Belén, don Jesús nació, vamos a Belén, a ver al Señor, tú también podrás, ver al Salvador, pues Belén está. Vamos a Belén, a ver al Señor. Tú también podrás ver al Salvador. Pues Belén está en tu corazón. Una joven pareja entró en el mejor comercio de juguetes de la ciudad. Hombre y mujer se entretuvieron en mirar sin prisas los juguetes de colores, alineados en las estanterías y colgados del techo como en alegre desorden. Había muñecas que lloraban y reían, juegos electrónicos y cocinas en miniatura donde se hacían tartas y pasteles, pero no llegaban a decidirse. Entonces, se les acercó una muchacha que atendía en el lugar. «Mire», dijo la mujer, «nosotros tenemos una niña pequeña y estamos casi todo el día fuera de casa, incluso hasta bien tarde en la noche». «Es una niña que apenas sonríe», dijo el hombre. «Quisiéramos comprarle algo que la hiciera feliz», añadió la mujer. «Incluso cuando no estuviéramos nosotros, algo que le diera alegría, aun cuando estuviera sola». La muchacha que atendía en el lugar los miró con simpatía y como entendiendo su situación, y les dijo: «Lo siento, señores, me encantaría ayudarles, pero es que aquí nosotros no vendemos padres». Quizás hoy deberíamos replantearnos las prioridades en nuestras vidas y determinar nuevamente qué es lo más importante en ellas. Porque tal vez, sin darnos cuenta, estamos perdiendo demasiado. Del placer y la alegría que me daba ver venir a mi mamá. Recuerdo tantas veces que esperar repagó con creces la tortura de otros niños ver jugar. Y yo muy tristemente los miraba allí. El día de los reyes era siempre así. Cuando miraba a mi mamá con los juguetes para mí, con saltos yo la recibía. Y del letargo al despertar, claro en mi mente puedo hallar la realidad. Así, los reyes siempre para mí, año tras año sin cesar, los reyes siempre eran mi mamá. Desde aquel tiempo ha sido así, los reyes siempre para mí son mi mamá. Recuerdo que decían que los reyes se metían por un hueco de la casa en la pared. Recuerdo tantas veces que los reyes no traían los juguetes que decían para mí. Recuerdo para mí era una decepción. Qué triste si en los padres hay separación. Cuando miraba a mi mamá con los juguetes para mí, con saltos yo la recibía. Y del letargo al despertar, claro en mi mente puedo hallar la realidad. Así, los reyes siempre para mí, año tras año sin cesar, los reyes siempre eran mi mamá. Desde aquel tiempo ha sido así, los reyes siempre para mí son mi mamá. Escuchaba hablar de Jesús, me preguntaba por qué los reyes magos tuvieron que andar tanto para hallar a Jesús. Hoy yo presiento que aquella vieja estrella aún puede mostrarnos dónde está Jesús. Dios. Hoy tú, si quieres, también puedes hallarlo sin andar preguntando dónde está Jesús. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Está a tu lado, está a mi lado, en un herido y triste corazón. Está en un niño desamparado, en un hermano que busca tu amor. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Puedes hallarlo en un doliente, en un trozo de en esta noche, noche llena de esperanza y de luz. Hay gozo en mi alma porque vive confiada detrás de las pisadas de aquel niño Jesús. A todo el mundo decirle hoy quisiera que aún hay una estrella que conduce a Jesús. Aquella estrella aún sigue guiando sin andar preguntando dónde está Jesús. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Está a tu lado, está a mi lado, en un herido y triste corazón. Está en un niño desamparado, en un hermano que busca tu amor. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Puedes hallarlo en un doliente, en un trozo de pan. Puedes hallarlo en un doliente, en un trozo de pan. Y esto ha sido todo por hoy, querida familia. No olvides sintonizarnos la próxima semana a esta misma hora por esta tu emisora. Que Dios bendiga a tu familia hoy y siempre. Este programa ha llegado a usted como cortesía de sus amigos adventistas de esta comunidad.